Bien. Qué bien. Bien, te escucho bien, claro, despierto. Nada, bien, acá estamos acá desayunando con la familia, así que nada, contento por cómo se dio todo. La verdad que fue un partido durísimo, todo el partido remándola desde atrás, y bueno, ganar en la última, prácticamente en la última bola, como que hubo un desahogo terrible, y bueno, creo que disfrutarlo en el momento, pero bueno, hoy ya pensar en el segundo, porque hay que ganar 3 puntos. Pensaban que, más allá de lo que siempre entrega Peñarol, pensaban que el partido se iba, se escapaba, además por cómo se había dado. Sí, se jugó sobre todo el primer tiempo al ritmo que quería Boca. Fue un partido donde el primer tiempo hicimos muy pocos puntos, creo que 25 puntos en primer tiempo. Sí. Nos hicieron jugar realmente mal, mucho mérito de Boca, y creo que ya fue en el segundo, es donde más que nada implementamos nuestro ritmo, fue más parejo, pero bueno, lo llevamos a un tanteador mucho más alto que era lo que queríamos, y nada, el segundo tiempo hicimos creo que 56 puntos, que bueno, es un poco lo caracteriza a Peñarol, jugar posiciones más cortas y llevarlo a nuestro ritmo, ¿no? Que era importante. Sí, sí, mejoraron mucho también con el porcentaje, ¿no? Con la efectividad, Adrián. Sí, sí, pero es lo que te decía, Boca te lleva, hizo una muy buena defensa durante toda la liga y te lleva a cometer errores, mucho scouting, ¿viste? Y no sabíamos por dónde entrarle, así que bueno, en el segundo tiempo creo que pudimos correr un poco más, nos soltamos, nos pasamos un poquito más la pelota y como te dije, metimos muchos puntos y eso generó que Boca no se sienta tan cómodo en ese goleo. ¿Lo te sorprendió Boca? No por el juego, se entiende, ¿no? Porque en realidad usted terminó en segundo, Boca tercero, pero Boca llegó con 2 bajas importantísimas, sin Junior y sin Fede Aguerre. Digo, ¿desde ese lugar te sorprendió el rendimiento de Boca? Sorprender no. Creo que más allá de las bajas que ellos vienen teniendo, sobre todo ya Fede Aguerre ya viene de unos partidos sin jugar, creo que bueno, Fagiano, más allá de todo, hizo un gran partido, joven como para jugar a los 40, y ellos tienen un plantel largo, o sea, teniendo 2 americanos buenos, después obviamente con los recambios con Marco, con 10, o sea, son jugadores que tienen mucha experiencia, que saben jugar, y bueno, había que estar atento. Creo que nos pusieron las cosas muy difíciles, se jugó, lo que te dije, sobre todo el primer tiempo, a lo que quería Boca, y bueno, hay que tomar el lado positivo, no todos los partidos van a ser iguales, seguramente el sábado se va a volver por otro lado, pero bueno, era importante quedarnos con el primer punto. Adrián, buen día, ¿cómo te va? Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Nos contás el cierre del partido? ¿Cómo fue esa última pelota? Sí, sí, sí, ya ellos habían hecho esa salida de costado, ya hacía unos segundos atrás, que casi se la manoteó también a Zafar, y por ahí se fue acostado un poquito más adelante, también se lo hubiese llevado. Y sabíamos que ellos siempre terminan jugando un pick and roll con Selen en el medio, y bueno, traté de ponerme en línea de pase con él, tratar obviamente de que no reciba, que reciba otro, y cuando fueron a jugar ese mano a mano es donde ahí Fasquiano se le quiere dar y la manoteo y se la cacheteo a Facu para atrás, y bueno, obviamente después el enano hizo todo lo demás y me dejó a mí para que yo la ganara el arco. Y te tocó la más fácil, ¿no? Tener que definirla. Sí, bueno, son situaciones donde en ese momento, viste, no te da ni siquiera para pensar nada. Claro, eso te quería preguntar. Llegás a porque no, uno no, se intenta no. Poner en el lugar de ustedes, pero no llegás a dimensionar que no, es la última del partido. Una jugada muy rápida donde prácticamente hacemos la defensa, la robamos y salimos disparados los dos, y no te da tiempo, ni sabía cuánto quedaba también, porque ellos estaban jugando prácticamente, me parece, la última posición, y obviamente uno que vos querés llegar rápido para meter la bandeja, ¿viste? Así que la verdad que bueno, salió todo bien y bueno, hay que festejarlo, como te decía, pero bueno, ya hoy ya hay que pensar en el segundo, porque no se ganó nada. ¿Y esperaban que se dé de la manera que se dio? ¿O tal vez habían pensado que se podría llegar a dar el partido de otra manera? Sabíamos que iba a ser parejo, no de la manera que se dio, porque el equipo no jugó bien, creo que estuvimos lejos por ahí del nivel que nosotros queremos, pero bueno, muchas veces este tipo de partidos se ganan con oficio, viste, de estar pendiente todo el partido, no resignarse cuando los partidos son malos, por ahí meter mucho hincapié atrás, defender duro, y creo que al final este equipo tiene jugadores de mucha experiencia, han ganado mucho, y creo que nunca se dio el lujo de irnos del partido, sobre todo cuando quedaba un minuto y medio, íbamos creo que 6 abajo, me parece, y, sí. Y el equipo siguió y al final tuvo su mérito. En este tipo de series, ¿es necesario tener la chance de ganar un partido de esta manera y ganarlo? Tal vez como para olvidar que no se jugó del todo bien, pero por lo menos se ganó, por lo menos, digo, hablar, con todo lo que vale. Ni hablar, un partido donde realmente vale doble, porque obviamente anímicamente no sube mucho y ellos, a raíz de todo, al ser un gran partido, se van con las manos vacías, así que creo que anímicamente a nosotros nos va a fortalecer, pero ya te digo, todos los juegos son diferentes y está buenísimo haber ganado así, porque a ellos seguramente estarán pensando que hicieron casi todo bien y se fueron perdiendo, ¿no? Entonces hay que sacar el lado positivo, pero siempre sabiendo que el sábado va a ser otra historia. Sí, y además, Adri, revierte en una historia, la serie anterior habían empezado perdiendo, con lo cual, más allá de que el rival era otro, otras características, también era fuerte y tenía otras connotaciones por ser el clásico. Ahora empiezan ganando la serie, lo cual también desde la cabeza, y de la manera que lo hacen, desde la cabeza lo fortalece mucho más. Sí, tenés razón, es verdad. El primer partido con Quilmes fue algo similar, donde estábamos prácticamente muy dormidos en el primer tiempo, jugando el ritmo que quería Quilmes. Bueno, en este caso fue lo mismo con Boca y bueno, creo que nosotros tenemos que jugar al ritmo que, sobre todo, que impone Facundo, ¿no? Jugar muy rápido, jugar con posiciones cortas, tomar muchos tiros. A ellos no les gustan que lo metan arriba de 80 puntos, ellos tratan de jugar a 70 puntos, es un poco lo que nosotros hacíamos el año pasado con Lanús. Uh-huh. Jugar posiciones largas, ponen la juegan interior, la reversan, juegan de otro lado, es como que hacen posiciones largas y que bueno, creo que si los llevamos a un tanteador alto es donde ellos se sienten incómodos y quieren jugar mucho más estacionado, por ahí quieren jugar en posiciones más largas, así que nada, tenemos que seguir por nuestro ritmo, marcar ese ritmo de juego que sobre todo lo marcamos en el segundo tiempo y los otros tres partidos con Quilmes, ¿no? Creo que ahí va a estar un poco la clave. Sí, y después, lógicamente, ustedes son un equipo largo, y cuentan con que en momento complicado del juego aparecen los que tienen que aparecer. Y son jugadores donde han ganado mucho. Imagínate que tanto Facu, Martín y Leo son jugadores que ya han ganado 3 títulos consecutivos con Peñarol, que no es poca cosa, ¿no? Ganar 3 ligas seguidas, uno se lo pone a analizar fríamente y es muchísimo ganar 3 ligas consecutivas. Y más, obviamente, los títulos que tienen todos. Entonces, son jugadores de mucha experiencia, saben jugar los finales de partido y obviamente que uno se tiene que poner detrás de ellos y aportar en lo que más sabe, ¿no? La filial Peñarol, en Buenos Aires, vía Twitter, te saluda. Me parece que después del cierre de ayer, ¿no? Nace un nuevo ídolo en Peñarol. No, la verdad es que realmente para ser ídolo en Peñarol o para que la gente te reconozca, sí, como, sí, hay que ganar mucho, como sí. Ganaron en este caso los 3 que te dije, que son ídolos de verdad, porque realmente han ganado mucho, y uno tiene que aportar de a poco. Es mi primera temporada en Peñarol y ojalá que el día de mañana pueda, aunque sea, ganar algunos títulos para que la gente se sienta reconocida. Sí, porque además dejaron la vara muy alta. Sí, porque aparte a mí me tocó también defender el puesto de alero, que fue Marcos, y, uh-huh. Y bueno, estaba todo muy, el listón muy alto, y bueno, creo que hay que laburar como para que no se note eso. ¿Como para que no? No, digo, como para que no se note esa ausencia de Marcos, claro. de tantos años, de que bueno, que obviamente Marcos marcó como Facu, Leo y Leo. Todo eso que te estoy diciendo, ¿no? Se te ve muy bien en cuanto a lo físico. ¿Cómo estás vos? Porque sabíamos que habías tenido algunos dolores o alguna contractura medio complicada. Bueno, fue una liga donde, al no tener descanso por ahí con este año con la selección, al final de temporada sufrí, viste, sobre todo de la espalda, donde por ahí no estaba físicamente del todo bien, tuve un tironcito y eso generó que por ahí físicamente no esté a pleno, pero bueno. Ya de a poco me voy contando mejor y bueno, cuando llega a esta distancia es como que se te va todo, querés jugar y una semifinal no la jugás, así que nada, y ahora olvidarse y ya el sábado ya querer jugar otra vez. Adri, ¿qué les cambia a ustedes la posibilidad de que Junior Sequeira y Fede Aguerre estén en cancha. No, eso lo va a generar un equipo más agresivo, seguramente, van a jugar más al límite de la falta, son dos jugadores más en la rotación. Fede Aguerre es un jugador donde por ahí los números no nos reflejan tanto, pero cambia muchos tiros, cambia de marca, cambia con el 3, con el 4, después cambia hasta con el 5 si quiere. Jugador muy alto y seguramente le da muchas soluciones, sobre todo atrás, Fede. Y Junior obviamente es el jugador que le pone vértigo, que cuando se extiende se pone muy picante y obviamente es muy peligroso, pero ya te digo, eso generaría menos minutos de los demás y bueno, hay que ver cómo se da. Todos los partidos son diferentes y bueno, sobre todo pensar en nosotros, más que nada, en tratar de marcar el ritmo del juego, que eso en definitiva lo caracteriza a Peñarol, me parece. Si Facu logre poner el ritmo de juego, llevar un tanteador alto, más allá de los jugadores que tenga Boca, creo que tenemos mucho ganado. ¿Se entrena por la tarde hoy? Sí, ahora a las 7:30 practicamos. Bueno, y ahora aprovecha ese tiempo libre, ¿no? Sí, ahora con la familia, ya terminando de desayunar, acá con la gorda, mi suegra, así que nada, estamos todos acá tranquilos, ¿no? En algún momento, yo sé que va a ir a la línea de personal y va a ser ese movimiento de inercia que tenemos los hombres que nos balanceamos todo el día cuando tenemos un bebé en la mano. Sí. ¿Viste? Que por ahí estás hablando con un amigo y te balanceas de un lado para el otro. No va a tirar a la bebé, acordate que tenés que es la pelota, ¿eh? Naranja y la bebé. Sí. Nah, terrible. La verdad que estamos viviendo un lindo momento. Recién la nena cumplió el otro día un anito. Uh-huh. La verdad que pasó muy rápido todo. Yo me acuerdo de ya. Sí, en semi. La semifinal con Peñarol, sí. Estaban haciendo. Y ya hoy me estoy encontrando en otra semifinal y ya con un anito y teniéndola en brazo. Así que la verdad que pasa rápido el tiempo. Adrián, nada, un gusto, a disfrutar de la familia, un beso a Sabri como siempre, y siempre un placer escucharte, charlar con vos, y sabés que tanto Mati como yo y Fabián nos alegramos de este presente tuyo. Bueno, muchas gracias, chicos. Hablamos cuando quieran. Abrazo grande. Abrazo, Adrián. Adrián Boquia.